¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde todo nos llama la atención, por lo que nuestro contenido es apto para curiosos igual que nosotros. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, qué gusto que nos acompañen una vez más. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, que el día de hoy está muy interesante, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 55 40 61 54 59, al Facebook y al Twitter arroba La Voladora Radio, y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Y recuerden que pueden escucharnos también en la repetición los jueves a las 2 de la mañana, horario de desvelados. Así es. Pues bien, acorde con las fechas que estamos celebrando, en ¿Qué ciencia con eso? No queríamos quedarnos atrás y decidimos abordar un tema muy ad hoc porque está relacionado con la muerte. Al morir, nuestros restos pasan a un estado de degradación. Sin embargo, existen circunstancias en las que los cuerpos logran preservarse por miles de años para después invitarnos a descubrir su historia. Con especial dedicatoria para los que se acabaron el rollo de papel de baño con tal de conseguir el disfraz perfecto, el día de hoy hablaremos sobre ¿qué ciencia con las momias? Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. De la tumba de Tutankamón una momia se escapó y decía ya me repudrió tanto tiempo sin amor. Yo me voy para la ciudad a ver qué pasa, no quiero estar sola. Sé que estoy más arruga que una pasa, pero no perdí la cola. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Cuando goza la mimosa quiere más y más, más. Baila la momia. Bueno, estamos precisamente en una fecha de Día de Muertos y justo ayer también pasó el Halloween y por eso tenemos una invitada que se especializa en el estudio de las momias. Ya platicaremos de qué tipo de momias en particular, porque hay varios tipos, pero les presentamos a la doctorante Gabriela Espinosa Verde, quien es parte del programa del doctorado en Antropología Física y también estudió la licenciatura en Antropología Física. Entonces, bienvenida Gaby, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, compartir también con ustedes y su auditorio un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de las momias. El gusto es nuestro. Bienvenida Gaby. Y precisamente queríamos empezar con esto que acabo de mencionar, que es la antropología física. Entonces, pues muchas veces hemos escuchado este término de antropología, pero no sé si nos puedas aclarar un poco. ¿Qué estudia la antropología? Bueno, la antropología, digamos en términos etimológicos, es el estudio del ser humano. Pero si lo vemos desde una perspectiva, pues ya como tal científica, sería sí el estudio del ser humano, pero en su contexto cultural. Porque al ser humano lo estudian muchas ciencias, pero nosotros en particular lo estudiamos desde la cultura. Y bueno, luego dentro de la antropología también hay una diversidad de opciones para hacer esas aproximaciones. Pues sí, y precisamente esta especialidad o esta área de la antropología física, en particular, ¿a qué se aboca Bueno, en el caso de los antropólogos físicos, nosotros lo que trabajamos o lo que estudiamos es la relación entre la biología y la cultura para entender al ser humano. Entonces, hacemos estudios bioculturales para explicar algunos comportamientos o algunas características físicas de los seres humanos, ¿no? Entonces, la antropología física como tal es el estudio de la biología y la cultura en el ser humano. Entonces, ya va tomando más sentido, ¿no? Esto de cómo se relaciona la antropología y en especial la antropología física con las momias, pero no sé si nos quieras platicar un poquito de cómo se adentra específicamente la antropología en el estudio de las momias. Bueno, de hecho, por ejemplo, la antropología podría estudiar las momias desde distintas perspectivas, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de cuerpos, por ejemplo, momificados o de momias, lo que estamos hablando es de... En algunos casos, por ejemplo, ocurren de manera artificial, o sea, la preservación de estos restos es de manera artificial y eso responde a prácticas culturales. Entonces, digamos, esas prácticas culturales se podrían estudiar desde distintos aspectos de la antropología. Ahora, la antropología física lo que hace es justo como hacer la integración entre el estudio biológico, o sea, los restos, qué cosas nos pueden decir los restos que están preservados y eso, cruzarlo con la información de las prácticas culturales de los grupos a los que pertenecen estos restos preservados, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la relación. O sea, estudiamos la cultura desde la antropología y en el caso de la antropología física en particular, estudiamos la interacción que puede haber entre la preservación de los restos con las prácticas culturales de los grupos a los que pertenecen estos restos. Bien, antes de comenzar directamente con nuestro tema, Gaby, a mí me gustaría preguntarte, ¿en dónde podemos estudiar antropología física? Alguien que esté interesado en esta carrera, ¿dónde puede estudiarla? Mira, el lugar, digamos, por excelencia, sobre todo en Ciudad de México, es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde se imparte a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. La UNAM hace a pocos años abrió la licenciatura en antropología, pero ahí tienes un tronco común en antropología general y luego se especializan y una de esas especialidades es la antropología física. Y para los que viven hacia el norte del país o tienen planes de ir a radicar hacia el norte del país, en el norte se encuentra la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde también se imparte la licenciatura y tienen posgrados en antropología física. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya para empezar con nuestro tema de lleno, la primera pregunta que quisiéramos hacerte, Gaby, como solemos hacer para definir el tema, ¿qué sería una momia? ¿Cómo la podríamos definir? Mira, una momia son los cuerpos que tienen tejidos blandos preservados. Cuando los organismos vivos morimos, los animales, al morir nuestros cuerpos se descomponen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que se suele encontrar en muchos casos son los huesos, que es una forma de preservación. Sin embargo, hay contextos naturales particulares o prácticas culturales particulares que permiten que además de esos huesos se preserve tejido blando, es decir, músculos y piel, la mayoría de las veces, pero algunas veces también órganos internos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos presencia de tejidos blandos preservados en restos de hace tiempo, podemos hablar de cuerpos momificados. ¿Y es necesario que tengamos el cuerpo completo para considerar una momia? ¿O podríamos hablar de partes momificadas de un cuerpo que sea una momia? Por ejemplo, ahí sí, para hablar de momia tenemos que tener el cuerpo completo o un alto porcentaje del cuerpo con tejido blando preservado. Pero nos sucede en muchos casos, por el tipo de contextos donde se preservan los cuerpos, que no vas a encontrar todo el cuerpo. Vas a encontrar a lo mejor una extremidad o a lo mejor parte de la cabeza. Cuando tienes esas condiciones, se habla de segmentos corporales momificados. O sea, no son momias, no es el cuerpo completo, pero sí puedes tener segmentos momificados. Sí, que también nos puede dar información, ¿no?, sobre esa persona en algún momento de su vida o de su muerte. Sí, sí, sí. Mencionabas, Gaby, que hay distintas formas en las que se puede obtener una momia, ¿no? Se puede obtener una parte del cuerpo, un cuerpo momificado. ¿Estos métodos en qué consisten? ¿Qué tipos de métodos existen para la momificación? De principio, los tipos de momificación se dividen como en dos ramas importantes. Una que es la momificación natural, que eso implicaría que los cuerpos a la hora de ser depositados o a la hora que el sujeto muere y queda en un contexto, ese ambiente permite que se preserve, ¿no? Ahí no hay una intervención humana propiamente, entonces a eso se les llaman momificaciones naturales, pero también vamos a tener, por otro lado, las momificaciones artificiales, que ahí sí van a ser prácticas que tienen las culturas y que emplean para que se preserven los cuerpos. Como ejemplos, hay una momia famosa que se llama Otzi, que es una momia de los hielos, es una momia que se encontró en los Alpes, en Europa, y por ejemplo, al parecer esta persona recibió una herida, iba caminando por los Alpes, se desploma en algún momento y el cuerpo por las temperaturas tan frías se preserva, ¿no? Y se descubre muchos años después y se puede recuperar el cuerpo preservado. Ese, por ejemplo, esa práctica, ese tipo de momificación es una momificación natural. Nadie hizo nada, el ambiente lo preservó. De ese tipo tenemos mamuts, por ejemplo, ¿no? Del tipo de las artificiales, de un tipo de momificación similar es la que se da en los Andes, en el sur de América, que también son momias por congelación, pero por ejemplo aquí son momias de niños que fueron colocadas, estos niños fueron llevados a la cima de los Andes, les dieron cierto tratamiento y los colocaron ahí y ahí los dejaron. Entonces, también están preservadas por el ambiente, pero hay una práctica alrededor cultural, o sea, se hizo con esa intención, los llevaron ahí para que se preservaran, ¿no? Entonces, esos son métodos de preservación artificial. Otro ejemplo de las artificiales son las de Egipto, que son como las muy conocidas, ¿no? Donde hay todo un proceso en el que se prepara el cuerpo, se visera, se sacan todos los órganos internos, se les ponen algunas sustancias y luego se vendan, y además el ambiente de Egipto, del desierto africano, pues va a ayudar a que esos cuerpos se preserven. Entonces, esas, por ejemplo, son prácticas artificiales. Luego hay prácticas como estas que te platicaba de los Andes y las que yo trabajo, que se considera que pueden ser, o sea, sí ocurren de manera natural, pero con intencionalidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no haces en las de los Andes ningún proceso como las que haces en Egipto, o sea, no les das un tratamiento al cuerpo, ¿no? No les pones una sustancia, no las vendas, no les haces nada de eso, pero sí las colocas en un ambiente que de antemano sabes que preserva, ¿no? Entonces, puede ser natural, pero intencional, ¿no? Entonces, bueno, por ahí las clasificaciones. Y luego, o sea, dentro de estas dos clasificaciones existen distintos tipos. Por ejemplo, en México, el tipo de momificación muy particular es la momificación por desecación. Entonces, ese es un tipo. Hay una que es más o menos interesante, que es la sumergieron en mercurio los restos y está preservado porque está en mercurio, ¿no? Hay otras que están en cavidades de árboles, ¿no? Y que por los aceites que libera el tronco también se preservan. Ese tipo de preservación, por ejemplo, es como las que yo estudio, que son preservaciones químicas. Entonces, existen muchos tipos por los cuales se puede preservar un cuerpo. Entonces, en particular, los antropólogos físicos estudiarían las artificiales o las naturales, pero con intención. No, en realidad estudiamos todas, porque aún una natural, o sea, una que se hubiera dado de manera natural, lo que tú intentas reconstruir es quién fue ese sujeto a partir de sus restos biológicos y de una serie de elementos culturales que van a dejar marca en sus restos biológicos. Por ejemplo, los tatuajes, ¿no? Hace ratito que Felipe comentaba que decía, bueno, se puede preservar un segmento corporal, pero imagínate que a lo mejor ese segmento conserva un tatuaje o una alteración física, ¿no? Entonces, eso te va a dar información sobre el sujeto. Entonces, eso nos sirve a los antropólogos físicos para un poco reconstruir quién fue esa persona, ¿no? Para darle una cierta identificación. Entonces, en realidad estudiamos todas. Lo que pasa es que más bien depende del tipo de momificación, qué es el enfoque que podemos dar para su estudio, ¿no? Si solo lo identificamos o si podemos reconstruir parte de su historia de vida a partir de lo que nos dicen sus restos. Y les decía yo hace rato, si además están en contextos, por ejemplo, como las egipcias, donde tienen ciertas ofrendas o ciertos elementos que las acompañan, pues además con la colaboración de otros especialistas puedes hablar no solamente del sujeto, sino de la cultura a la que perteneció ese sujeto a partir de sus prácticas mortuorias. De acuerdo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero en un momento regresamos para seguir hablando sobre qué ciencia con las momias. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy de ¿Qué ciencia con las momias? Pero antes de pasar a este tema o de continuar con nuestro tema, les queremos recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, el Comité del Área Oriente 2 Chalco, quienes tienen orientación gratuita. Pueden pedir más informes al teléfono 3092-1246. Tienen atención de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, también la oficina intergrupal Paso 12, ofrece su orientación gratuita. Pueden obtener mayores informes al teléfono 5583-081923. Ahí la atención es de 10 a 6 de la tarde. Pues continuando con nuestro tema, previo al corte, nuestra invitada Gaby nos había comentado acerca de los métodos de momificación que existen. Nos había dicho que a grandes rasgos se pueden dividir en naturales y en artificiales. Pero en particular, en cuanto a los métodos naturales, ¿cuáles serían los factores que favorecerían la momificación? Digamos, los principales, por ejemplo, son ambientes muy calientes y secos o ambientes muy fríos y secos, ¿no? O sea, o mucho frío o mucho calor y que esté seco. Sin embargo, podríamos decir que cualquier factor que favorezca que en el proceso de descomposición los restos no se descompongan, o sea, que haya agentes antibióticos, por ejemplo. Las personas, en el caso de México, las personas que mueren en Estados Unidos y las envían a México, las preparan justo para que los restos no se descompongan durante el proceso de traslado. Entonces, en algunas ocasiones, ese proceso de preparación va a evitar que el cuerpo se descomponga, a lo mejor de manera temporal. Pero si además las pones en un contexto donde no haya la proliferación de bacterias o de fauna que favorezca la descomposición, pues eso se va a favorecer. Puede ser cualquier factor que evite o que se formen o que se acerque la fauna cadavérica o que se descompongan los restos. Y generalmente, te digo, las clásicas son o ambientes muy cálidos y secos o ambientes muy fríos y secos, que es donde no se puede generar tan fácil los microorganismos que generan la descomposición. ¿Y hay en particular lugares identificados en donde se dan estas condiciones establecidas? Digamos que hay zonas que son más favorables para la momificación. Generalmente los desiertos o las zonas polares son como las más favorables. En regiones cálidas, húmedas, por ejemplo, las cercanas al Ecuador, tenemos pocos casos porque hay demasiada humedad y demasiado proliferación de microorganismos. Entonces, no es que no haya, existen algunas. Por ejemplo, en México tenemos una que es del sureste, un caso, pero ahí, por ejemplo, se preservó porque estaba en una vasija. La vasija sirvió como ambiente aislante de la temperatura externa y del ambiente externo y eso favoreció. Pero generalmente en toda la zona cálida tenemos pocas posibilidades, salvo que sean zonas desérticas. Y en específico en México tenemos las momias más famosas, pues son las de Guanajuato. Y aquí cercanos a Mecameca, en la Ciudad de México, están las del Museo del Carmen. Y son las más famosas, al menos en mi caso, que yo reconozco aquí en México. ¿Qué tipo de momias serían esas, las de Guanajuato y las del Museo del Carmen? Las momias de Guanajuato y las del Museo del Carmen son momias por desecación. En México, hasta el momento, lo que conocemos, las momias todas son por desecación. Y, digamos, las de Guanajuato son como muy famosas porque están hasta una exposición, han salido de gira y todo eso. Pero, por ejemplo, el norte del país es rico en cuerpos preservados. Y eso se sabe poco porque no tienen tanta difusión. Pero las poblaciones antiguas solían enterrar a sus muertos, bueno, no enterrar, depositar a sus muertos en cuevas y los colocaban en algunos casos sobre esteras. Entonces, en ambientes muy cálidos, muy secos, como son las de los desiertos del norte, y en estos espacios donde están un poco aisladas y con estas esteras abajo que permitían que al momento de que empezaran a descomponerse los cuerpos, los líquidos cayeran hacia el suelo y no se quedaran en el cuerpo, pues no favorecieran la descomposición, hicieron muy importante estos procesos, por ejemplo, y no se conocen tanto porque estas momias no pertenecen como tal a una sola colección, no están exhibidas en un museo, pero digamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se preservan varios de estos restos momificados preservados y algunos de ellos provienen del norte de México. Y cercano aquí a Mecameca, ¿ubicas alguna momia especial o de relevancia? Más que cercanas, yo remitiría como justo, tenemos por un lado las del Museo del Carmen, que también no son tan conocidas. En la Ciudad de México sí, pero no siempre en la zona conurbada, ¿no? Y a lo mejor en la Ciudad de México, en el sur, prácticamente es donde se conocen. Y las otras que son importantes acá en el país son las de, además de las de Guanajuato, son las momias de Tlayacapan, ¿no? Que también son por disecación y que son un poco más parecidas a las del Museo del Carmen. Sí, que no están tan lejos, ¿no? De Amecameca. Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que esas no sé si están en exhibición, eso no se los podría confirmar ahora, pero en el estado de Hidalgo, en Ixmiquilpan, se excavó un cementerio de principios del siglo pasado, del siglo XX, y resultaron de ahí varios restos momificados. O sea, las de Guanajuato siempre van a llevar la delantera, pues son muchas. Estas no son tantas, pero fue interesante que aparecieran en un cementerio convencional, ¿no? Donde no todos los cuerpos están preservados, solo algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, esas son otras. Estaba en proyecto un museo para exhibirlas, pero no tengo conocimiento ahora en qué proceso va, porque no es tan sencillo, ¿no? El proceso de la exhibición de este tipo de restos. Y en el resto del mundo, ¿en qué otros lugares podemos encontrar momias? ¿Y qué otras momias famosas o interesantes por algo en particular existen? Las clásicas son las de Egipto. O sea, cuando uno habla de momias, siempre piensa en las momias de Egipto. De hecho, al inicio del programa, Tania, tú lo mencionabas. Si uno se va a disfrazar de momia, se pone una simulación de vendas. Pero esa práctica de momificación es muy particular de Egipto. Y sin embargo, pues existen otras, por ejemplo, en América, unas que son también muy importantes son las momias chinchorro, que son unas momias chilenas del desierto de Atacama. Y por ejemplo, estas momias, uno, son las más antiguas que se conocen. Y dos, son un tipo de momificación muy particular porque a diferencia de otro tipo de momificación donde tú prácticamente lo que haces es estrategias para preservar los tejidos que ya tienen los cuerpos, las momias chinchorro lo que hacían esta cultura es que le quitaba los elementos al cuerpo y luego los reconstruía, pero les añadía otros elementos de la naturaleza, como troncos o cosas así, y les daban un acabado con barro, por ejemplo, y las pintaban. Entonces sí hay preservación de tejidos blandos, pero la estrategia es muy distinta a lo que conocemos en otras partes. Esas, por ejemplo, son como muy interesantes. Aquí definitivamente tengo que entrar a las que a mí me gustan, y que son las que yo conozco y he trabajado mucho, que desde mi perspectiva también son como muy impresionantes, que son las momias de turbera o momias de pantano, que estas son típicas del norte de Europa y que tienen por característica que son cuerpos que fueron sumergidos en pantanos y que a la hora de recuperarse pues tienes cuerpos que incluso son flexibles. Por ejemplo, en las momias de acá, las de México, las de disecación, el trabajo es manipularlas porque es como si fuera un papel seco. Entonces, si tú las mueves de más, las rompes y entonces parte de la preservación que ha generado el ambiente pues se pierde, ¿no? Entonces, la manipulación es difícil. Todas las momias en realidad, pero estas, por ejemplo, de disecación son muy delicadas y estas otras del norte de Europa pues tienen otras características. Bueno, esas resaltaría. Tenemos muchas en muchos lugares del mundo, pero yo resaltaría esas y quizás las que les platicaba hace rato, las de los Andes, las de los niños de los Andes que son por congelación, que también son muy interesantes porque son de niños, están perfectamente preservadas. De hecho, esas no se exhiben, por ejemplo. Hay réplicas en la exhibición de los museos en Chile y las originales están resguardadas porque a la mínima variación de temperatura se empiezan a descomponer. ¡Wow! Y tratar de descubrir la historia de cada una de ellas debe ser muy interesante. Regresándome un poco a las momias que nos comentabas de Chinchorro, que nos decías que son las más antiguas. Me da curiosidad saber, ¿cuántos años tienen preservadas esas momias? Las momias Chinchorro tienen una antigüedad de alrededor de 7000 años, ¿no? Entonces se consideran las más antiguas y datan más o menos de ese tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo podrían conservarse una momia? ¿Crees que podrían durar más de esos 7000 años en algún método de conservación? Seguramente por métodos artificiales sería mucho más sencillo, pero de las que tenemos hasta ahora, de las que conocemos, estas son las más antiguas y justo parte de sus características de preservación tienen con cómo fueron preservadas, ¿no? Esto que yo les decía de armarlas, desarmarlas, ponerles elementos como el barro, ayudan a la preservación. Lo otro, saber cuáles, por ejemplo, de las que actualmente se tienen en preservación, cuánto tiempo pueden durar, eso es una pregunta para los seres humanos del futuro. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que todas las que tienen algún método de preservación natural, en la medida que las sacas del medio ambiente que las preservó, se empiezan a descomponer en automático. Entonces, lo que tienes que hacer es sacarlas para el estudio, hacer todas las pruebas que tengas que hacer e inmediatamente pasarlas por un tratamiento de preservación. Lo que pasa es que a veces estos tratamientos de preservación que se usan para conservar restos alteran. Por ejemplo, algunos podrían evitarte que extraigas ADN si es que lo hubiera o que se pueda perder algunos de los elementos que estás viendo en el momento de la recuperación. Digamos, la preservación en tiempo tendría que ver con las condiciones que les permiten ese contexto, que se queden ahí. Yo, por ejemplo, de las momias de pantano que trabajo, en esas turberas hay restos que tienen una antigüedad de 10.000 años, que son más antiguas que las Chinchorro. Pero, por ejemplo, esos son solamente restos óseos. Restos momificados en esos contextos, los más antiguos tienen 4.000, que son incluso pues, más actuales que las egipcias. Entonces, en esos ambientes se pueden preservar muchos restos, pero depende de cómo se ha ido moviendo el ambiente, qué tipo de preservación te da. O sea, como tal, si tú hablas de momias de pantano, pues estás hablando de restos de máximo 4.000 años, 3.500. Regresándonos un poquito, Gaby, ya habías mencionado que por este método natural de momificación, por congelación se habían encontrado mamuts, ¿no? Entonces, me imagino que no solamente podemos encontrar restos momificados de humanos, entonces también encontramos en otras especies. Sí, por ejemplo, y un poco para hilar con lo que estábamos hablando de la pregunta anterior, por ejemplo, uno de los mamuts, y que justo esto que le interesaba a Felipe de la antigüedad, pues está datado como de hace 42.000 años, ¿no? Ese sí es muy antiguo. Lo que pasa es que ahí no estás hablando de una práctica cultural, sino de una preservación completamente natural. Por ejemplo, vamos a tener eso, algunos animales preservados en ambientes de preservación natural como las zonas de hielos. Pero, por ejemplo, en Egipto sí vamos a tener animales preservados que se consideraban sagrados o importantes para la cultura egipcia. Los más famosos son los gatos, pero hay monos preservados también entre los egipcios. Sí hay de animales, pero, digamos, la mayoría de ellos aparecen en ambientes naturales de preservación y los que no, pues sí responden a prácticas muy particulares, donde esas especies son importantes o se consideran compañeros de los seres humanos en su viaje al otro mundo y entonces se preparan igual que los humanos para ese viaje. Entonces sí, también existen momias de otras especies animales. Y supongo que como es parte de la cultura humana, ¿también la estudian ustedes como antropólogos o ya se lo dejan a otros especialistas? En términos de el contexto en el que está, se consideran. Sin embargo, por ejemplo, si hay que ver cuestiones de anatomía de estas especies, pues bueno, nosotros no somos los indicados. Somos buenos en la anatomía humana, pues no tenemos la especialidad que tiene un veterinario o un biólogo especializado en determinadas especies. Entonces, lo que se hace es que el arqueólogo recupera el contexto en general, los antropólogos físicos intentamos trazar las relaciones entre la especie humana y la otra especie animal para ver en qué contexto están, qué relación puede haber, y ya el análisis particular de estos restos sí se canaliza con especialistas en esas especies particulares. Vamos a dejarlos con la canción científica de esta semana y después continuamos hablando de las momias. En esta ocasión vamos a escuchar una canción de un grupo que frecuentemente escuchamos, que es Triciclo Circus Band. En el grupo tienen dos integrantes que estudiaron una carrera científica: Oscar Pineda, del que toca el trombón, estudió matemáticas, y Luis Fraser, que toca el clarinete, es doctor en ciencias de la Tierra. La canción se titula Cercándote, que es del disco Ojos del 2020. Entonces, disfruten la canción. Tanti anni, ricordati, les un altro lo racconterà. Senza dirlo, senza mentire, tutta una vita non basterà. Tu amico mio, coccolato, tu amico mio, non ci sei più, eccoci qui. Sospirando, chiedendomi come starai. Cercandoti, vedo il tuo riflesso ovunque. Sognandoti, perché non ce la faccio più. Cercandoti, vedo il tuo riflesso ovunque. Anche se so che non tornerai mai più. Anche se so che non tornerai mai più. Tantos años recordados, nadie más lo puede contar. Sin decirnos, sin mentirnos, toda una vida no alcanzará. Tú, mi amigo, consentido, tú, mi amigo, que ya no estás. Aquí vamos, suspirando, preguntando cómo estarás. Buscándote, vio tu reflejo en cualquier lugar. Soñándote, es que no puedo más. Vamos a continuar entonces hablando sobre las momias. Bueno, ahora nos interesaría saber un poco más sobre estas momias que estudiaste. Entonces, si nos puedes platicar primero un poquito más de sus características y el por qué te gustaron, te llamaron la atención estas momias que se encuentran lejos de México. Bueno, estas momias que yo he estudiado se conocen como momias de pantano, o así se traducen, de cómo se usan los vocablos en el norte de Europa. Aunque lo más correcto, o a mí me gusta usar más el término de cuerpos preservados en turberas. Las turberas son tipos de pantano. Y yo hablo de cuerpos preservados porque en realidad lo que yo he trabajado, la información con la que yo he trabajado proviene tanto de restos óseos como de cuerpos propiamente momificados. Entonces, en la medida que yo trabajo con ambas tipos de restos, prefiero llamarles cuerpos preservados. Pero bueno, algunos de ellos son momias de pantano. Y siempre que decimos momias de pantano generan mucha expectativa, ¿no? Porque los pantanos, digamos, en la cultura popular tienen un cierto halo de misterio, ¿no? Entonces, si es el pantano, ahí pueden pasar cosas medio tenebrosas y eso atrae como mucha atención. Y lo cierto es que sí son lugares, por lo menos hablando de momificación, son lugares muy mágicos. El nivel de preservación de estos restos es muy interesante. A diferencia, por ejemplo, de las que vemos por disecación, que lo que solemos ver es como, por ejemplo, el cráneo con la piel embarradita, ¿no? Porque aunque puede haber un poco de tejido muscular, está muy seco y está muy comprimido. En estas momias de pantano sí encontramos, por ejemplo, hay una muy famosa que es el hombre de Tollum, que es danés, donde tú puedes ver la cara completita, o sea, como si fuera la cara de nosotros, el rostro de nosotros, solo que está teñido de un tono como entre café y grisáceo por los procesos químicos en la turbera. Pero tú puedes notar, ¿no?, los pliegues de la piel, o sea, eso es como muy maravilloso. Y hay otros restos que son el hombre de Grauval, donde, por ejemplo, se alcanzan a ver las huellas dactilares. Entonces, el nivel de preservación es tan alto que tú ves el volumen de los dedos y puedes ver las huellas dactilares, ¿no? Entonces, son niveles de preservación muy importantes y eso las hace como muy, muy atractivas. Ahora, esas son como de las que están bien preservadas, de las que se conserva buena parte del cuerpo, pero tenemos otras, por ejemplo, hay uno que es, tú lo ves y está como aplastado. Incluso los autores que lo estudiaron en la literatura lo refieren como si fuera este personaje del Coyote y el Correcaminos, cuando el Coyote termina aplastado por algo que literal termina hecho una capita muy delgada, porque así están estos restos. Solo tiene un mechón de pelo en la región que era la cabeza, que eso te permite orientar un poco cómo está. Y eso se debe a que en la turba, por ejemplo, los huesos se suelen descalcificar. En un tipo de turbera son tan ácidas que se deshacen los huesos y por el peso que se va generando con el fango o con el lodo que se va formando, pues se condensa, ¿no? Y se aplastan. Entonces, algunos de estos restos, por ejemplo, tienen aplastamientos o compresiones en regiones del cuerpo debido al peso de los materiales que se van comprimiendo sobre ellas. Entonces, hay algunas muy bien preservadas de las que puedes recuperar muchas cosas, otras no tanto, pero que igual te permiten desde el estudio de la piel conocer algunos detalles. En algunas de estas momias, por ejemplo, se pudo recuperar parte de lo que fue la última cena, se le llama, ¿no? Parte de los restos de los últimos alimentos que todavía estaban en el tracto digestivo porque se preservaron algunos órganos internos y además se preservaron lo que comieron. Entonces, por ejemplo, es interesante, en algún caso se encontró que había restos de semillas como avena, que estaba mezclada, en algunos casos se encontraron que había astillas de hueso de cerdo, en otros casos se encontró en el tracto digestivo pelo de ratón, por ejemplo, que ahí un poco se discute si en realidad es que hubieran comido o cerdo o algún tipo de roedor, o en realidad más bien era que como estas poblaciones se alimentaban de granos, muy probablemente en los graneros, había entre los granos revuelto con algunas otras cosas y entre ellas podían ir, por ejemplo, el pelo de ratón, ¿no? Entonces se preparan los alimentos, se consumen y eso llega al final al tracto digestivo y se conserva, ¿no? Y lo puedes recuperar. Ahora, hay como 3 o 4 momias en las que se pudo recuperar esto, ¿no? El resto no tenemos tanta información, pero el hecho de que podamos ya desde un resto preservado saber que hace 2.500 años o 3.000 años se comían ciertas cosas, nos da idea de las condiciones en las que vivían estas poblaciones y del tipo de alimentación que llevaban, ¿no? Por ejemplo, también se han encontrado en estos órganos internos, por ejemplo, huevecillos de lombrices, y además en cantidades altas, ¿no? Lo que te hace pensar que además eran poblaciones que sufrían de infecciones por parásitos de manera importante. Y eso te habla de sus condiciones de vida, de cómo vivían el día a día. Está muy interesante toda la información que podemos obtener de estos cuerpos. Bueno, yo quería igual meterme un poco a la cuestión biológica y decir de estas características de estos pantanos, ¿no? Que están asociados a un musgo en particular, que es lo que les da esta característica antibiótica. Producen sustancias que impiden que se desarrollen los microorganismos, ¿no? Que es la forma en que se conservan, porque bien hablábamos antes, la humedad no era buena para la conservación y aquí están en pantanos, ¿no? Propiamente sumergidos. Entonces la particularidad es la presencia de este musgo. Sí, aquí va a ser importante el esfagnum, que es el musgo al que tú te refieres, que es el que en algunos textos lo hablan como el constructor de los pantanos, porque este musgo es el que, como comentas tú, va a permitir, por un lado, que se vaya generando materia orgánica que va muriendo, que se vaya formando dentro de las cavidades o los cuerpos de agua, que es este mismo musgo que empieza a morir una parte y la otra sigue viva, entonces esta parte muerta es la que se empieza a descomponer y empieza a generar el fango. Además, justo en este proceso de descomposición del esfagnum va a liberar sustancias que van a ser antibióticas, que digamos ya en sí las características antibióticas favorecen la preservación, pero en las turberas se van a sumar 2 elementos más que van a ser muy importantes. Uno, sí son ambientes húmedos, pero son ambientes muy fríos. Estas turberas del norte las encontramos prácticamente en la parte muy, muy norte, ¿no? En la península escandinava, por ejemplo, en la parte norte de Alemania, en algunas regiones de Inglaterra. O sea, sí es ya prácticamente la parte más norte del continente europeo. Entonces, el clima frío, o sea, estas condiciones tan frías también van a ser preservadoras, como los refrigeradores que tenemos en casa, ¿no? Que nos preservan por lo frío. Algo similar va a suceder aquí. Y el otro elemento que va a ser muy importante en la preservación es que estos ambientes, al ser tan ácidos, no permiten que haya depredadores o carroñeros en este caso. Entonces vamos a tener poca presencia de carroñeros que también juegan un papel en el proceso de descomposición de los cuerpos o de los animales muertos. El que venga a algún carroñero y se lleve un segmento y lo consuma y lo empiece a desmembrar, forma parte de los procesos de descomposición de los restos. Y aquí, por ejemplo, al no poder acceder a estos restos porque están sumergidos en estos ambientes ácidos, va a hacer que eso se sume a la preservación. Entonces serían tres cosas: el ambiente antibiótico, las condiciones de muy bajas temperaturas y la ausencia de carroñeros, lo que en su conjunto va a permitir que estas momias se preserven y podamos recuperar buena información de ellas. Sí, estos ambientes también son importantes, muy relacionado con lo que hablábamos algún momento del cambio climático. Por esas condiciones almacenan mucho dióxido de carbono también, ¿no? Y eso ha favorecido que ese dióxido de carbono no esté en la atmósfera y caliente más el planeta. Ahora, con el cambio climático, pues se corre el riesgo de que ese carbono y todos los cuerpos, todo lo que está en descomposición, se libere a la atmósfera y aumente también la cantidad de dióxido de carbono. Pero ligado a lo que tú estudias o analizas, pues me imagino que también corre el riesgo de que se pierda todos estos momias o cuerpos que siguen sumergidos ahí en las turberas. Sí, de hecho, fíjate que es interesante porque las turberas en efecto se utilizan para medir, son como indicadores de cómo se van moviendo, cómo se está dando el cambio climático. Y por ejemplo, estas momias que las podemos ver en perspectiva histórica, las que yo trabajo que son de la Edad del Hierro, son más o menos del 800 antes de nuestra era, ¿no? Hace unos 2800 años más o menos, pongámoslo así. Cuando yo hice esta investigación, hice una recopilación en literatura de todas las momias que estaban reportadas, o por lo menos en la literatura a la que yo tuve acceso. Y, por ejemplo, ahí en los informes me encontré el caso de dos restos que se estaban reportando en Grecia. Grecia no es una zona donde tengamos turberas de este tipo de las que tenemos en el norte. Pero lo que sí pasó es que con esta antigüedad sí tenemos periodos de enfriamiento por los movimientos climáticos desde el aspecto geológico. Entonces, existen dos posibilidades: que esos restos no existan, o sea, que en realidad nada más alguien dijo que por ahí los vio y nunca se haya podido confirmar que son de turbera, pero se registraron como de turbera. O dos, que sí hayan estado depositados en algún cuerpo de agua que haya sido una turbera, pero que con el aumento de la temperatura esta turbera hubiese desaparecido y entonces ya no se tuviera, o sea, no la podamos ubicar en esta región del Mediterráneo, ¿no? Entonces, además son interesantes no solo las turberas, sino incluso las momias, porque te ayudan a entender incluso estas características de cómo se ha movido el clima a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso estamos hablando aquí solamente de un periodo muy cortito de tiempo. Gaby, pues está muy interesante tu estudio. Pero por el momento tenemos que hacer una pausa. No te nos vayas. Ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con las momias. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance, respeta el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con las momias? Nuestra invitada, previo al corte, nos estaba hablando un poco acerca de las momias de pantano, o turberas, que son las momias a las que más se ha dedicado a estudiar. Pero la siguiente pregunta, Gaby, sería ¿qué otros elementos relevantes has encontrado en tu estudio? ¿O cuáles han sido las conclusiones de toda esta investigación que has realizado acerca de las momias de pantano? Hace un rato les comentaba un poco como algunas características de estas momias y justo a partir de esa información yo lo que intenté ver es cómo se explicaban. No se los había comentado, se lo introduzco aquí para que quede claro el porqué. Estas momias, conforme se fueron descubriendo, sobre todo las que pertenecen a la Edad del Hierro, se notó que tenían marcas de lo que se calificó en su momento como marcas de violencia, ¿no? Entonces también eso las hacía muy, muy llamativas y en muchas ocasiones se explicaron como si fueran ejecuciones. Entonces se hablaba que estos restos habían pertenecido a personas que habían cometido algún error dentro de sus comunidades y por eso habían sido ejecutados, habían sido castigados. Y como parte de ese proceso de castigo habían sido depositados en turberas para alejarlos de los lugares donde habitaba la población. Digamos, esos son como los estudios más antiguos. Sin embargo, interpretaciones más modernas empezaron a plantearse otras posibilidades desde entender distinto qué es un pantano. Por ejemplo, para los que vivimos en la Ciudad de México, si nos dicen de un pantano, pues nosotros seguramente pensaremos que sí debe ser así un lugar pues muy alejado, un lugar donde no hay demasiado que ver, ¿no? Un lugar, eso, tenebroso quizás. Sin embargo, para estas poblaciones que habitaban en el norte, pues esos pantanos eran parte de su ambiente cotidiano, ¿no? Algunos eran cuerpos de agua, no eran pantanos todavía. Los que ya eran pantanos incluso podían usar esa turba como combustible, ¿no? Entonces, seguramente para ellos no eran esos lugares tan tenebrosos que cuentan las historias, ¿no? Entonces, algunos autores desde esa perspectiva empezaron a plantearse si en lugar de ser víctimas de ejecuciones podían haber sido personas que habían sido sacrificadas en favor de la comunidad o para proteger a la comunidad, y se desarrollaron algunas propuestas. Entonces, yo cuando empecé a estudiarlas, un poco lo que hice fue hacer la revisión de qué momias eran, dónde estaban, qué características tenían, y ver desde ahí qué información podíamos recabar, ¿no? Incluso se hablaba de que algunas podían haber sido brujas, que habían sido justo lanzadas a los pantanos como forma de ejecución. Entonces, me llamó mucho la atención y empecé a buscar por ahí, intentar ver con la información que había cómo se podían interpretar. Y entonces, pues encontré, por ejemplo, lo que yo les decía, que la alimentación tenía ciertas características. Por ejemplo, en algunos restos encontré en las descripciones que había varios restos asociados a piedras grandes o a maderos que formaban estructuras que se habían usado en su momento para interpretarse como que estos restos habían sido sumergidos, ¿no? Y que justo había sido como parte de un castigo. Y en realidad, quitándole esa perspectiva, uno puede tener claro que este tipo de elementos se pueden usar para evitar que un resto flote en un cuerpo acuoso, ¿no? Si lo depositas donde todavía hay agua, pues más bien se lo pones para que no flote, no necesariamente para castigarlo, ni mucho menos. Porque lo que sí se puede ver en las momias o en el estudio que se ha hecho de las momias es que ninguna murió por ahogamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces no era que los sumergieran vivos, o sea, al parecer sí ya los sumergían después de morir y entonces eso te cambia la perspectiva. Luego hay restos que están acomodados, por ejemplo, hay restos que tienen piezas de lana o cuero que en esa época, en esas condiciones eran muy preciados, ¿no? prácticamente implica que tú vas a dejar de usar una prenda de lana en un lugar donde hace mucho frío para depositarla con un cuerpo. Entonces, si es un ser indeseable, no le pones esos elementos. Entonces, parte de lo que yo quería era eso, con todos los elementos de las descripciones, ver cómo se podían interpretar o a cuáles de las interpretaciones existentes se podían apegar más en función de lo que había encontrado. Esa fue como la primera parte de mi estudio. Y posteriormente, bueno, en este proceso de búsqueda, yo me encontré que había una relación muy importante con el medio ambiente, que justo en la medida que había temporadas muy frías, incrementaba el número de depósitos de cuerpos en estos pantanos. Pero no solamente de cuerpos, o sea, las momias son lo más llamativo, pero hay trenzas, por ejemplo, hay platos con comida depositados, incluso hay barcas depositadas en turberas, ¿no? O sea, en la medida que el clima se volvía muy frío, había un mayor registro de depósitos de objetos y de cuerpos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo empecé a estudiar entonces fue cómo era el clima en la Edad del Hierro, cómo fue el clima en la Edad del Hierro en el norte de Europa. Y lo que me encontré fue que sí había una gran coincidencia con eso. O sea, si el clima era bajo, había más depósitos. Si el clima mejoraba, disminuían los depósitos. Entonces, un poco me fui acercando hacia una de las propuestas que decía que justo estos restos eran ofrendas, ¿no? O sea, depositaban estos cuerpos para ofrendarlos a los dioses y para pedirles porque mejoraran el clima o las condiciones en las que habitaban. Y bueno, ya en la última parte del estudio lo que encontré es como algunos mitos que hablan sobre la cultura nórdica en particular. Trabajé durante la licenciatura dos culturas asociadas. Una la nórdica o la germana y la otra la celta. Entonces, por la cantidad de restos que es más abundante en la zona nórdica, me fui apegando hacia allá, pero en algún momento hice como el trabajo con las dos para ver qué características se podían rescatar en cuanto a creencias y eso. Y, por ejemplo, en la nórdica encontré que había una idea de que los seres humanos tenemos un destino, ¿no? Y que entonces los reyes, por ejemplo, o los jefes de las tribus, también tienen un destino. Y parte de esa labor que tienen que hacer como dirigentes de un grupo es que su grupo esté bien. Y entonces, si en algún momento a su grupo le empieza a ir mal porque ya no hay cosechas, porque hay pocos animales de caza, porque el clima está empeorando, no quiere decir que el rey lo esté haciendo mal o el jefe lo esté haciendo mal, solo quiere decir que él ya cumplió su destino. O sea, que el destino le está diciendo que no hay nada más para él, y en los mitos se habla de que se sacrifica al rey y se le devuelve al destino, ¿no? Como para que termine su ciclo. Y justo uno de los restos que yo estuve trabajando con las descripciones, que es de Dinamarca, justo el depósito corresponde temporalmente con el abandono de la villa cercana a la turbera donde fue depositado. Y era un hombre mayor, ¿no? Que no es tan común en estas poblaciones, ¿no? Es un hombre que está bien preservado y no tiene marcas de trabajo pesado. Lo que quiere decir es que seguramente no era como tal un agricultor o un ganadero. Entonces eso me hizo pensar que podría ser alguien de la élite de este tiempo y que podría ser un dirigente por la edad y que justo parte de su depósito en la turbera podría tener que ver con este momento de una baja en las temperaturas muy importante que afectó mucho a la zona, que generó, por ejemplo, las migraciones de los grupos celtas del centro de Europa hacia lo que hoy es la Gran Bretaña y Irlanda, ¿no? Entonces hay una correspondencia con todos esos movimientos, los romanos están yendo hacia el norte, ¿no? Entonces las condiciones climáticas, sociales, políticas son complicadas y eso podría tener una relación. Entonces, bueno, un poco hacia allá ha ido el estudio, hay cosas que no he concluido, pero sí pude decir que hay una relación entre el cambio en el clima y la aparición de estos depósitos o el aumento en estos depósitos. Muy interesante tu investigación, Gaby. Pues es muy interesante y involucra varias ciencias, ¿no? Todo este análisis. Pero lamentablemente ya se nos está por terminar el tiempo, entonces nada más nos gustaría que nos recomendaras alguna cosa para que nuestros escuchas se puedan acercar más al estudio de las momias. Bueno, les quiero recomendar dos libros. Uno sí tiene que ver directamente con las momias, que es de Pringle Hitter, que se llama El enigma de las momias, la ciencia y obsesión ancestral por vencer a la muerte. Este libro trae relatos de momias de todo el mundo, entonces es interesante por eso, en un lenguaje muy sencillo. Y el otro que les quiero recomendar no es sobre momias, pero es súper interesante y se llama Bailando sobre la tumba y en realidad habla de prácticas mortuorias alrededor del mundo. Entonces también